difícil de olvidar. Querer pedir perdón y no poderlo hallar. Qué extraño es el amor, un río de ilusión que muere en el mar, cantando esta canción. Extraño es el amor, tan lleno de pasión, tocar y no sentir, qué triste sensación.